¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Redemptor, bless captivity. Retita vite premia, consurgi Christus unulo, vittore vite baratu, tyrannum prudens inculo, et miserans paratu. Deo patris et gloria, et filio pater tuis, surrexit ad paraclito, in sempiterna secunda. Amen. Buena la música. Bueno, el sonido es Radio Acupé con la mejor música para usted.

Quae vulnera Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Thank you.